Bebito, bebita, es ahora o nunca. Cyber Monday en Grimaldi. Sí, escuchaste bien. Cyber Monday en Grimaldi. Hay descuentos increíbles, cuotas y envíos gratis. ¡Ah! Amo los descuentos, amo Grimaldi. No la dudes, entra a grimaldi.com y llévate todo. Cyber Monday en Grimaldi. Tienen 6 cuotas sin interés en todo y descuentos increíbles.